comunicación con el senador provincial Leonardo Diana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, médico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por fin pudimos comunicar. La verdad que sí, lo seguimos. Bueno, digamos, una serie de anuncios se fueron haciendo y bueno, un poco estamos retrasados con la charla con usted, por eso vamos a empezar en lo que significa este proyecto de gas natural para dos localidades del departamento, realmente muy importante, que quedaron fuera del sistema, ¿no? Porque llegan hasta La Rosa y a partir de ahí no hay conexión con San Genaro y Centeno concretamente, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, este proyecto es una gran noticia para todo el lado oeste del departamento. Estoy hablando de dos localidades, que es Centeno y San Genaro, que hasta ahora no tienen gas natural. No tienen gas natural y esa franja también que comparte con el departamento Iriondo, estamos hablando también de Totora, estamos hablando de el otro departamento, San Martín, Bandurria, San Martín de las Escobas, Cañar, Roquín, tampoco tiene ese vital elemento que, bueno, hoy por hoy es fundamental para, no solamente para la comodidad de los vecinos, para poder suministrar calidad de vida a mucha gente, sino también para tener competitividad en términos industriales, ¿no? Porque muchas de las industrias que están radicadas en San Genaro, estoy hablando de industrias lácteas, industrias de plástico, tienen que usar el gas envasado con el consiguiente costo, y por supuesto que eso es asimétrico a la hora de compararlo con las industrias que están radicadas sobre una línea de gas natural. El anuncio se hizo hará 20 días en Rosario, realmente es un ambicioso plan de gasificación, el troncal que afecta a nuestro departamento viene justamente por la ruta 34 y compromete tres departamentos, esto es Iriondo, San Jerónimo y San Martín, y hay otros departamentos en el resto de la provincia que también van a ser beneficiados de otras redes troncales. Perfecto. Me parece que esto es una noticia muy buena. Mientras tanto, cada localidad tendrá que empezar sus obras, empezar a hacer sus respectivas reuniones y asambleas para poder hacer la red correspondiente para cuando llegue el troncal, bueno, ya directamente conectarse y poder ya ganar tiempo para poder tener gas natural. En lo que hace fundamentalmente a logros, muy importante el hecho de, digo, que significa aula para la escuela del departamento. Sí, es un programa que tiene el Ministerio de Educación que se llama 1000 aulas, o sea, el deseo de hacer 1000 aulas en toda la gestión. Nosotros, estamos con 7 aulas anunciadas para el departamento, en lo que va del comienzo de esta gestión, y las últimas 2 fueron en localidades pequeñas. Estamos hablando de Díaz, estamos hablando de Loma Alta. Así que me parece que es una muy buena noticia. Recordemos que estas aulas vienen con un presupuesto de alrededor de 48 millones. O sea, no solamente es la parte edilicia, sino que también todo el mobiliario, toda la parte didáctica, todo lo que es, comodidad para el alumno y también para el docente que tiene que enseñar. Usted en el mes de agosto presentó un proyecto de ley en adhesión a la ley nacional con respecto a cuidados paliativos. ¿Qué significa eso, doctor? Bueno, cuidados paliativos son todos aquellos cuidados que se deben dar a una persona en un estado terminal. Y cuando hablamos de estado terminal, son podemos darle varios significados. Generalmente se lo asocia a cáncer, pero hoy por hoy hay enfermedades crónicas que producen estados terminales, como por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades autoinmunes, ciertas enfermedades degenerativas que conllevan a un estado terminal y luego la muerte. Bueno, hay toda una especie de como un bache que se produce entre la atención del paciente cuando está en el sanatorio o en el hospital y después cuando va a la casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el medio el paciente queda en el aire, o sea, no, por ahí no, los familiares no entienden bien cómo tiene que tomar la medicación, sabiendo que este paciente indefectiblemente va a ir hacia un proceso del final de sus días, claro. ¿No? Los pacientes, los familiares tienen temor o se asustan, entonces van, internan frecuentemente a esta persona, con el riesgo también de que, bueno, se infecte o que pase en una sala de hospital. Lo más común es que lo mandan a un geriátrico. Claro, entonces, el servicio de cuidados paliativos establece toda una red de contención para familiares, para el mismo paciente, que pase con calidad de vida los últimos días de su vida. Y esto no es solamente darle medicación, sino también que le hable un psicólogo, que pueda estar en su casa, rodeado de sus afectos, y no que tengan que morir, como vimos en el caso de COVID, en una fría sala de terapia intensiva. Entonces, a raíz de todos estos casos que se produjeron, que se moría mucha gente sin ver a sus familiares, nosotros, a través de una ley nacional que se generó en el 2022, que es la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, la provincia tenía una ley provincial que establecía un programa de cuidados paliativos, que en su momento el doctor Wiener fue uno de los impulsores de esta ley. Luego también el doctor Bonfatti hizo algunas acciones como para poder formar residentes en esta materia, en cuidados paliativos, y después de a poquito fue perdiendo vigor, o sea, fue perdiendo presencia. Lo que nosotros estamos pidiendo con esta ley de adhesión a la ley nacional es que la adhesión establece tres requisitos básicos que la persona pueda tener. Primero, el acceso. Toda persona tiene derecho a un acceso a cuidados paliativos. Segundo, la formación del profesional. Y cuando digo profesional, no solamente médico, sino estoy hablando de un enfermero, de una psicóloga, de un kinesiólogo, que puedan formarse en cuidados paliativos. Muchos de estos profesionales van a tener que ir a la casa del paciente, tratar de darle toda la asistencia para que este paciente no tenga que movilizarse de una vez, otra vez, con una ambulancia, con otra, hacia la sala de internación de una guardia. Todos los cuidados se le debe dar en su casa, en su ambiente, rodeado de sus afectos. Y en tercer lugar, garantizar todos los medicamentos que sean necesarios para que esta persona pueda estar con calidad de vida y sin dolor hasta los últimos días. Es un proyecto muy ambicioso, doctor, en estos momentos que desgraciadamente a nivel nacional se están cortando los servicios y fundamentalmente los medicamentos. Es un proyecto muy ambicioso. Como que iríamos a contramano, ¿no? De toda la realidad nacional. Lo cierto es que hay muchos profesionales que ya están prestando servicios de cuidados paliativos en algunos hospitales grandes, como el Hospital Baigorria, como en el Centenario, como en el Iturraspe, como en el Semafé. Pero desgraciadamente en el interior generalmente ese trabajo lo hacemos los médicos de cabecera. Por eso digo, tener médicos formados en cuidados paliativos sería realmente un éxito, porque nos garantizaría que aquellos pacientes que tienen diagnosticada una enfermedad y que no hay nada más que hacer, sino que pasen sus últimos días con calidad de vida, sin dolor y rodeado de su familia, bueno, lo puedan hacer y no tengan que ser internados una y otra vez y que le toque un médico y que le toque otro y que le saquen análisis y que lo intervengan y que le pongan suero y que, bueno, todo eso es una invasión a veces, ¿no? Porque el paciente ya está diagnosticado y ya tiene a lo mejor una rutina de medicamentos que hacer y si lo atiende un médico que desconoce el tema, bueno, lo único que vamos a hacer es hacerle mucho más lío. Así que es un lindo proyecto, eso se trabajó con Defensoría del Pueblo, forma parte de los derechos del paciente en fase terminal. Y bueno, está muy bueno, está en la Comisión de Salud, seguramente en estos días se dará media sanción, pero forma parte de calidad de vida en los últimos días de su vida. Sí. Bueno, doctor, con respecto al tema de, tuve una serie de reuniones con la gente de la EPE, Secretaría de Energía, también entidades rurales, ¿qué digamos, ¿qué es lo que significa estas reuniones? ¿Cuál fue el objetivo fundamentalmente? El tema de la EPE fue muy importante porque de alguna manera nos anticiparon lo que Nación anunció en el día de ayer. La EPE dice, nosotros vamos a asegurar el traslado de toda la energía, pero Nación es la encargada de generar la energía. Entonces tenemos ahí un gran problema. La EPE genera, digamos, traslada a las cooperativas eléctricas, así estamos. A las cooperativas en este caso. Sí. Y tenemos en la provincia también unos 4 o 5 puntos de generación en líneas terminales, donde también la Nación es responsable de esa generación y está achicando los costos. Entonces, bueno, la EPE se va a hacer cargo para que no estos generadores no dejen de funcionar, pero toda la generación que tiene que venir de Nación lo vemos con mucha preocupación, sobre todo en una provincia tan industrializada como la nuestra, que haya cortes de energía. Entonces empezamos a ver qué alternativa teníamos para poder darle a la EPE un margen de maniobra, un margen de acción, para poder hacer todas las obras correspondientes. Pero por más que la EPE haga todas las obras que tenga que hacer, que son muchas y realmente no va a llegar este año, los encargados de generar la energía es Nación. Claro. Y hay un cuello de botella ahí, Américo, porque el tema Paraguay con esta bajante con Yacyretá está viendo cuántos megavat puede suministrar, Vaca Muerta todavía... Se han frenado obras también, ese es el problema grande, ¿no? Claro, está en una fase todavía de desarrollo, entonces estamos en una coyuntura ante un verano muy, muy duro que va a ser, todos lo pronostican de esa manera, y ya Nación advirtió que podría haber cortes programados. Esperemos que nuestra provincia sea una de las menos afectadas en ese calendario de cortes, porque afectaría toda nuestra producción, toda nuestra industria y, por supuesto, todos los usuarios que, de alguna manera, en verano, siempre necesitan de la energía eléctrica. Así es. ¿Entidades rurales también estuvo reunido? Entidades rurales estuvimos reunidos por un proyecto que de emergencia vial está todavía en discusión. Es un proyecto que, la emergencia vial de toda la provincia se va a declarar y eso nos permite, con las entidades rurales, con los propietarios rurales, poder, una de las cosas que nos va a permitir esa emergencia rural es como proyectos así de índole participación pública-privada. O sea, ¿con qué me refiero con esto? Que los propietarios de campos rurales que están linderos a rutas provinciales, que desean hacer una ruta por su propio deseo o por alguna razón específica, bueno, puedan abrir un libro de un registro de oposición, como se hace con las calles urbanas de cualquier ciudad, y que también puedan aportar un pequeño porcentaje a esa obra para poder agilizar y para poder multiplicar los kilómetros de ruta en la provincia. Esto es algo que hay que todavía terminar de pulir, no es obligatorio, no es algo que imponga, sino que es cuando los propietarios rurales se concentren y decidan hacer una obra, se va a evaluar y se va a utilizar ese método, siempre y cuando sean rutas provinciales, Américo. Y bueno, justamente había que hablar con todos ellos para ver cuál era su opinión. Hablando del tema rural, yo sé que usted estuvo participando y bueno, también depende de la provincia, el Ministerio de Obras Públicas, la situación que se da acá con el Comité de Cuenca, no hay ninguna salida en lo que significa la reacción que hubo a unos productores en Goya, estuvieron reunidos, usted tuvo contacto con ellos, a partir de allí... Bueno. Yo lo quiero aclarar bien porque yo estuve reunido con las dos partes interesadas en este tema, tanto con los productores de la zona de San Eugenio, Irigoyen, Díaz, como también con algunos productores de Galvez que también tributan a esa cuenca. Y yo los escuché, hemos analizado un poco todo Lo cierto es que el Ministerio de Obras Públicas toma como no legítima la comisión y propone una intervención. Esta intervención, que todavía no se ha firmado, lo que le permitiría es, sobre todo, regularizar un poco la situación, poder empezar a hacer obras que no significan obras que inunden a la cuenca, sino que obras dentro de la misma cuenca que empiecen a poder cobrar todos los tributos que tienen atrasados y que se pongan en marcha, porque hasta ahora está todo paralizado, el Ministerio no reconoce como válida esa conformación de la comisión y hasta ahora, digamos, no hay solución en este sentido y está muy dividido el asunto. Entonces estuve hablando con los dos referentes de asuntos hídricos, tanto con Mijic, el otro funcionario, que ya te digo el apellido. El tema es la posibilidad de una intervención para darle una pronta salida a esto y después, se votará de nuevo la comisión y después saldrá la que tenga que salir. Pero esta situación está totalmente trabada, Américo, no hay posibilidad de hacer nada si no se la regulariza. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Doctor, ¿qué la 80 S, que no se puede terminar? Me dicen que están empezando a levantar de vuelta una parte. Y están haciendo todos los arreglos que nosotros pedimos que no se retiren hasta tanto no hagan todos los arreglos. La verdad que parece un parto largo esto, ¿no? Porque lo que parecía que iba a estar terminado antes de que termine la gestión de Perotti, fíjense que ya vamos por 9 meses de la gestión de Puyaro y todavía está esa ruta en trabajo, en obra. Y lo cierto es que hubo muchas fallas en la confección de la segunda parte. Y esas fallas tienen que ser arregladas, porque no puede entregar la empresa una ruta con imperfecciones. Así que la empresa se va a hacer cargo de estos arreglos y va a terminar todas las imperfecciones que haya que corregir, y eso implica levantar asfalto y hacerlo de nuevo. Así que, lamentablemente, está retrasada el final de obra. La ruta de Yrigoyen, ¿hay una salida? Se está planteado, ¿usted lo planteó? ¿Qué respuesta hay? ¿La ruta 41S? Sí, la que va de Yrigoyen hasta la 11. De 41S, esa es la 41S, esa ruta tiene que ser licitada. Tuvo bacheo que arregló los baches más peligrosos, pero eso tiene que ser licitado. Sabemos que tiene que ser hecha repavimentada de vuelta. Perfecto. Hoy se entregaron móviles a la policía local, en el departamento, pero la policía local también, ¿no? Sí, bueno, se entregaron, hubo 5 móviles que se entregaron al departamento y eso va a ser entregado según criterio de la unidad regional. Sabemos, extraoficialmente sabemos que un móvil va a quedar acá en Gálvez, con lo que ya serían alrededor de 7 móviles lo que tendría Gálvez en su comisaría. Ahora, la pregunta es, ¿hay policía suficiente para los móviles? Porque ese es el gran problema, ¿sí? Es un poco lo que se planteaba en algún momento, ¿no? Es verdad, ese reclamo de recursos humanos siempre se lo hacemos al ministro, y ha quedado, si uno se fija en el tiempo, Gálvez tiene la misma cantidad de policía que hace muchos años, entonces de a poco hay que empezar a reforzar todo el recurso humano. Hay que sumar policías, hay que sumar gente a nuestra comisaría, y es una deuda que tiene el Ministerio de Seguridad con nuestra comisaría de Gálvez. Perfecto. Doctor, una última pregunta en su calidad de médico, y una situación que vimos el año pasado, que se aproxima nuevamente, de acuerdo a lo que se está manifestando, el tema del dengue. Se lanzó una campaña a nivel local, pero ¿qué pasa? ¿Por qué las vacunas están dirigidas a determinadas cantidades, digamos, lugares más? Rosario, Santa Fe, Reconquista y Rafaela. Bueno, eso es una buena pregunta. Primero, destacar la oportunidad de lanzar ahora la campaña y no más adelante, cuando ya estamos sobre la situación, ¿no? Sabemos que los problemas de dengue ocurren sobre todo en enero, febrero. En febrero empiezan a crecer exponencialmente. Marzo es un mes también de mucha preocupación y en abril empiezan a aflojar lentamente. Entonces, todo lo que hagamos ahora vamos a ganar tiempo hacia esos meses de estivales. El tema de las vacunas. Bueno, la vacuna es uno de los elementos que nos ayudan a prevenir el dengue, pero están enfocadas sobre todo en ciudades donde hubo mayor incidencia. Gálvez fue una de las ciudades castigadas. Gálvez, el departamento, fue la de mayor incidencia. Sí, sí, la del departamento, sí, pero no el de la dentro de la provincia. No, porque el departamento, yo digo. Sí, sí, no, estamos de acuerdo. Compartimos esa apreciación, por lo menos de los casos registrados. Gálvez fue uno de los... Porque hubo mucho subregistro también en Américo, y esto hay que decirlo, porque Gálvez registró todo y realmente tuvo muchos casos. ¿Qué pasa? Si uno compara incidencia, el criterio lo están aplicando en ciudades donde hubo más casos, que en este caso fue Santa Fe, Rosario y creo que Reconquista. Y de a poco, en las próximas compras, se van a ir aplicando en otras ciudades a medida que se vayan cumpliendo en las ciudades donde hubo mayor incidencia de dengue. Bueno, seguramente en lista de espera está Gálvez. Por ahora empiezan a vacunar grandes centros urbanos, sobre todo los de más al norte, donde hubo realmente mucho más casos que aquí en nuestra localidad. Pero recordemos el tema, que la vacuna es uno de los elementos. También el elemento más efectivo es el descacharrado, o sea, que no haya nada en el patio que pueda generar un reservorio de agua limpia donde se pueda depositar los huevos del mosquito. Si no hay eso, no va a haber mosquito y eso va a ser mucho más fácil, ¿no?, para todos nosotros. Mientras tanto, esperamos la vacuna. Hay un cuello de botella también con la vacuna, que lo están experimentando todas las provincias. O sea, el laboratorio está suministrando a un ritmo bastante más lento del cual a nosotros nos gustaría. Entonces, mientras tanto llegue la vacuna, nosotros tenemos que estar ya trabajado el tema del descacharrado, formar grupos de trabajo con gente de la municipalidad, gente del hospital, gente de las vecinales, como para poder difundir este mensaje. La provincia aumentó la producción de repelentes, eso es muy importante. El repelente es otro de los elementos en esta lucha contra el dengue. Poner mosquiteros también es uno de los elementos que ayuda y mucho en la casa para que no entre el mosquito. Y el otro elemento doméstico es que cuando uno tiene un síndrome febril, bueno, no ande por todos lados, porque eso fue una de las fallas que perjudicó la situación el año pasado. La persona con un síndrome febril tiene que ponerse repelente y tratar de estar en un lugar lejos, porque cualquier mosquito lo puede picar y eso contagia. Entonces, tiene que tomar las precauciones del caso y tratar de bajar la actividad esa persona. Yo sé que hay personas que tienen que ir a cumplir su trabajo sí o sí, porque si no, no tienen para traer a la casa. Y bueno, se entiende esa situación, pero tienen que estar lleno de repelente, porque si no, cualquier mosquito que lo pique esa persona con fiebre puede después desparramar la infección en muchísimas más personas. Por eso también la persona con un síndrome febril tiene que hacer reposo, tiene que tratar de ponerse repelente a cada rato para que los mosquitos no lo piquen y divulguen el virus para todos lados. Perfecto, doctor. Creo que fue más amplio lo que significó charlar con usted. Le agradezco por ahora. Si le queda algo a usted para poder agregar. No, nos pusimos al día y bueno, la verdad que son temas importantes y tenemos también bastante temas más ahí en nuestra en la legislatura como para poder seguir tratando, así que seguimos charlando, la próxima un poco se viene la reforma, lo primero contesté ahora, la reforma constitucional no se viene, es un tema que lo están hablando, creo ustedes. Bueno, empieza... Lo veremos en la próxima. Empieza a hablarse bastante, sí. Sí, por eso. Bueno, lo mejor para agradecido, Américo. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, ahí estuvo el senador provincial, Leonardo Viera, por los 18.9.